Muchas gracias. Según un estudio muy serio y riguroso de la Universidad de Georgetown, gritarle al marido, gritarle al marido, beneficia la salud de la mujer. Cura la neurosis y la arteriosclerosis y cualquier otra enfermedad. Señora, no se corte, grite a su consorte, que eso es lo mejor para adelgazar. Pepe, Manolo, Antonio, sus cálculos renales, vesículas y caries mejoran una barbaridad. Grítele al marido, grítele al marido, y todo su chasis mejorará. Grite al acostarse, grite al levantarse, grítele cuando hace el amor. Y si no espabila, cámbiele la pila, verá cómo así la escuchará. Pepe, Manolo, Antonio, La mujer que no grita, la mujer que no grita, envejece a gran velocidad. Grítele al marido, grítele al marido, y a su yerno tampoco sienta mal. Coja mucho aire, levante la cabeza y apriete lo que hay que apretar. Suelte de repente toda su corriente y su garganta hará lo demás. Cuando su marido esté tan tranquilo, tomando en la mañana su café, grítele sin pena, y si se cabrea, diga que yo se lo receté. Pepe, Manolo, Antonio, A woman is the wawaish, a mí me metió un gol. I love Manolo Blani with zapatos de charol. Ah.